sentémonos a pensar. La vida ha de continuar, fingiendo amor donde no hay y fingiendo una sinceridad. Es cierto, se debe admitir. Yeah.